Quiero vida mía, con toda el alma entera, hasta el día que muera, yo te voy a idolatrar. Por Dios y por mi madre, te juro que yo nunca, jamás mientras yo viva, te dejaré de amar. Soy tuyo y tú eres mía, me quieres y te quiero. Entre nosotros nunca existe la traición. Qué horas tan dichosas, felices que pasamos cuando nos abrazamos besándonos los dos. Corazón es tuyo, tu corazón es mío, lo mismo nuestras almas unidas estarán. Nacimos para amarnos, sigámonos queriendo, amorcito del alma, no vamos a fallar. Soy tuyo y tú eres mía, me quieres y te quiero. Entre nosotros nunca existe la traición. Qué horas tan dichosas, felices que pasamos cuando nos abrazamos besándonos los dos. Soy tuyo y tú eres mía, me quieres y te quiero, entre nosotros nunca existe la traición. Qué horas tan dichosas, felices que pasamos, cuando nos abrazamos besándonos los dos.